Sí, bien, es avalado por la Fundación Creando Futuro. El lugar de la capacitación es en la casa del joven que funciona en el barrio Ceferino, en la calle Estados Unidos 586. Y bueno, ahí estamos inscribiendo de 9 a 12 y de 16 a 19, ahí en la casa del joven. Y te cuento un poquito cómo es esto. Es básicamente capacitar a personas mayores de 16 años que tengan o no los estudios terminados. O sea, no es requisito tener estudios. No es requisito tener estudios. Sí, ser mayor de 16 años, sí. Bien. Y es básicamente la albañilería básica, digamos, ¿no? Armado de hierros. Para las bases, para las columnas y los encadenados, hacer una capa aisladora, levantar una pared, colocar una puerta, una ventana. Está bueno. Es muy básico, muy básico. Pero elemental. Elemental. Se le otorga un certificado a quien culmine el curso. El curso dura 4 meses. Las clases son martes y jueves de 15 a 17:30. Buen horario también. Buen horario, porque como te comento, como es muy básico, esto se hace no hay teoría acá, hay muy poca teoría, hay práctica. Vamos, se mezcla y ahí va. Es estar ahí en situ. Claro, o sea que van a poner una puerta, van a ver cómo se pone una puerta, todo. Exacto, sí. Yo le digo a la gente... ¿El taller se va a dar dónde, Oscar, exactamente? Ahí también En la casa del joven, ahí en Estados... En el barrio Ceferino, sí. Perfecto. Estados Unidos 586. Bien. ¿Y para inscribirse dónde tienen que ir? A ese lugar. También. Estados Unidos, o si no, te dejo un teléfono que es el 1525-8903. Lo repito, 1525-8903. Todo aquel que esté interesado puede llamar, ahí lo va a atender nuestra secretaria. Bien. Y le va, bueno, es muy simple, tiene que llevar una fotocopia del DNI nada más. Claro. Es una salida laboral porque sale con un certificado otorgado por la fundación y bueno, es gratis. No, y además uno aprende un oficio, herramientas para ahí, ¿qué te sirve? Ahí están las herramientas. ¿Un changa, algo? Seguro, sí. Ahí están las herramientas para que las puedan usar, para aprender a usarlas, las herramientas. Y bueno, agradezco tu espacio y quedan todos invitados. Perfecto, Oscar. Digo que había entrado con todo el temor, le cuento a los que están escuchando. Había dicho, no sé si me voy a animar y fíjate, terminó, en cualquier momento está conduciendo. Qué grande. Bueno, Oscar, entonces reiteramos, capacitación en albañilería gratuita para chicos y chicas, porque ahora hay mucha mujer que entra. Hay chicas. Está buenísimo. Hay chicas también. Genial. Sí. Chicos y chicas mayores de 16 años. Acercarse exactamente a Estados Unidos 586, barrio Ceferino, las 1016, sí. Y lo pueden hacer. El curso va a ser martes y jueves. Este es un buen dato para alguno que se quiere a la tarde, a la hora de la siesta, de 3 a 5. Exacto, ahí. Porque hay que aprovechar la luz solar, ¿no es cierto?, para hacer los trabajos, la práctica, como se dice. Muy bien, ahí está. Bueno, Oscar, y 1525-8903 para poder informarte. Exacto. Todo sí. Queda ahora en el sitio web de la radio. Gracias a vos y a la Fundación Creando Futuro también, que siempre ayuda en todo este tipo de cosas. Así que gracias por venir, Oscar. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.